Hoy es jueves 8 de mayo de 2014 y esto es Berrio Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? Charla coloquio con la profesora de Historia de la Escuela de Artes y Oficios, Chusa García Camón. Dentro de los actos programados para la Semana de la Fotografía, una treintena de personas asistieron ayer a la primera charla coloquio en la que la profesora de Historia de la Escuela de Artes y Oficios, Chusa García Camón, habló sobre la relación que ha tenido desde siempre la fotografía con el arte. García Camón iba proyectando una serie de fotografías de diferentes celebridades en el mundo de las instantáneas, ordenadas con un criterio cronológico, las cuales fueron analizadas por la ponente de la charla. Escuchamos las palabras de Chusa García Camón. Bueno, la charla debate ha consistido en ver la fotografía, sus relaciones con el arte, desde que comenzó hasta ahora mismo. Entonces, las influencias que ha habido de la pintura sobre la fotografía, de la fotografía sobre la pintura. Y de cómo ahora mismo la fotografía es una opción más para hacer arte que se combina con todas las demás posibles. Las listas provisionales de la escuela infantil ya son públicas, Xavi. Ya se han publicado, como dices, las listas provisionales de la escuela infantil Urchincha. Las mismas se pueden consultar en www.berriozar.es o nebusquiplaza.net. Este año el número de plazas vacantes y la modalidad de agrupamiento en cada centro podrán variar en función de la demanda de las familias y de la planificación que se efectúe. Sin dejar la escuela infantil, UPN de Berriozar plantea la implantación del modelo PAI en la escuela infantil frente a los recortes a la financiación de la misma. En un boletín hecho público por UPN de Berriozar la semana pasada, los regionalistas proponían la implantación del modelo PAI en la escuela infantil Urchincha. En el mismo criticaban la gestión de la misma por parte del equipo de gobierno. Comentaron que precisamente es el gobierno de UPN en Nafarroa quien ha puesto encima de la mesa un recorte del 30% para las escuelas infantiles 0-3 años, en la cual también se vería afectada la escuela infantil Urchincha. En dicho boletín, los regionalistas también criticaban una política de juventud hecha desde la participación y que trabaja por la prevención de manera transversal. Alerri Urrats con la Gazte Asamblada. La Gazte Asamblada ha organizado un autobús para acudir a la fiesta de las Ikastolas de Iparralde, que tradicionalmente se celebra en Sempere. Los tickets para este autobús se pueden adquirir en el bar Caleberri y Quirol Taberna por 10 euros. Cena de EH Bildu. La coalición EH Bildu celebrará este sábado día 10 una cena en la sociedad Zulualay. Las entradas a la misma se pueden adquirir por 10 euros para personas jóvenes y paradas y 15 para el resto. Concierto de Javi Zurieta y Escarabajos. El vecino de Berriozar, Javi Zurieta, junto a la banda Escarabajos, ofrecerá un concierto conjunto este sábado a las 8 de la tarde en el auditorio de la Escuela de Música. Las entradas para el mismo se pueden adquirir por 7 euros de venta anticipada o en taquilla por 9. La entrada incluye el concierto y una consumición en un bar que se instalará en las inmediaciones de la Escuela de Música. Y en unos momentos, como ya hemos comentado en el sumario, tendremos la ocasión de hablar con Javi Zurieta y Alfredo Domeño de los Escarabajos. Abrimos la sección deportiva comentando que el próximo sábado dará comienzo el Campeonato Navarro de Socatira 4x4. Así es, Garasi, y esta primera jornada se jugará en la localidad de Juancharaz. Esta es la novena edición de este campeonato en la que Berriozar participará en todas sus categorías. Y seguimos, Xavi, esta vez hablando de montaña. El próximo domingo, 11 de mayo, los amigos de la montaña marcharán al Collado de Urquiaga para ascender la cima del Ocoro de 1.259 metros. Momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy? La predicción para hoy nos dice, Gara, sí que tendremos cielo parcialmente nuboso o muy nuboso a primeras horas, poco nuboso en general el resto del día, viento flojo y variable, flojo a moderado del noroeste por la tarde. Las temperaturas máximas en ligero ascenso. Esto ha sido todo lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.